día pasado nos llamaron para preguntarnos, además leímos artículos. No nos dedicamos especialmente a ello, pero leímos un artículo sobre una emisión especial cuyo origen no se sabe fehacientemente, se supone que es la Argentina y que estaría preocupando a la Gran Bretaña, a los dexistas, o sea, los que escuchan Onda Corta, y a los oyentes de Onda Corta que sin ser dexistas se encuentran con esta voz. Esta voz, decían los diarios argentinos, se identifica como Liberty, y como nosotros no la teníamos, no la podíamos captar, le pedimos a la audiencia que rastreara a alguno que tuviera un equipo especial o que sea amigo de escuchar Onda Corta. Y el señor Rubén Santiago Ronheiser, de Coronel Suárez, ¿es así? ¿Lo escucho? Sí, Martín, buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos cómo hizo usted el rastreo, con qué se encontró de ahí en Coronel Suárez, por favor. Bueno, antes que nada, le quería informar de que realmente la emisión aquí de Liberty llega muy bien, ¿no? Generalmente a las 19 horas, con Argentina, ajá, la transmisión llega perfectamente, se podría decir. Es decir que corresponde eso a las 22 horas del meridiano de Greenwich. Exactamente. Es decir que para los presuntos oyentes que pueda haber en Londres, estarían en las 10 de la noche, una hora bastante agradable para escuchar radio, ¿no? Exacto, porque sería un GMT más uno la hora aproximada de Londres en este momento. Ah, sí, perfecto. ¿Cómo lo encuentran ustedes? ¿Cómo la escuchan? ¿Quiénes se ocupan de hacer este rastreo? Cuéntenos, Ronheiser, por favor. Sí, cómo no. Bueno, le comento de que aquí en Coronel Suárez existe un grupo de diexistas. Están nucleados en el grupo de X Coronel Suárez. Aproximadamente unos 10 diexistas forman parte del mismo. ¿En qué banda la encuentran a Liberty y en qué horario, si es que han podido captar otros horarios? Está en 17.740 kHz. Fue medida con un receptor digital y podemos confirmar de que la mejor emisión llega aquí, por lo menos en la parte donde nosotros vivimos, Coronel Suárez, unos 500 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, a las 19 hasta las 21.30 más o menos.